y de Durruti, ¿qué encuentro significarías entre tú y él? Si tuvieses que describir a Durruti alguna de las anécdotas más significativas. Yo que sé, fueron tantas. Estuvimos en contacto permanente, intervinimos en actos públicos. Pero, en fin, la impresión que guardo más es cuando llegaron del exilio él y Escaso, y luego García Oliver salió del penal del Dueso donde estaba y vinieron a vernos. Y es entonces lo que les llamamos los tres mosqueteros, la impresión de jovialidad, de alegría, de carcajadas, de bromas, de todo de Durruti, era una cosa muy, muy simpática y muy contagiosa. Luego intervinimos en mítines, ¿no? Cuando fue la división Durruti a Madrid antes de que viniera la muerte, pues estaba, yo les había buscado alojamiento, muchas veces cenábamos juntos con Durruti, nos encontrábamos con Durruti en el Ministerio de la Guerra con Miaja. Quizá el recuerdo que más guardo de él, con cosas extraordinarias, es que cada noche se distribuían las operaciones, se distribuían las armas, que muchas veces faltaban, y se destinaban las brigadas o las divisiones o las, que habían de defender partes del frente. Claro, había los técnicos rusos y había los militares, había el general Rojo y había pues diferentes militares de graduación, el general Riquelme, a muchas veces estaba, que era inspector general del ejército, y claro, discutían con los mapas del ámbito, Durruti, todo eso, no miraba, no decía nada. Y al final, pues era real, decía, bueno, miren, a mí no me cansen con eso de la cota esto y el esto. Entonces me dicen, y aquí estamos nosotros. Y eso hay que defenderlo y no hay que dejarles pasar, ¿verdad? Sí. Pues ya me basta, no me atribuyen ustedes con todos esos datos y esas palabras que yo no entiendo. Porque Durruti no entendía de nada de ciencia militar. Tenía Manzano al lado, era Manzano más o menos el que en dos más. No quieren decir esto, lo otro es más allá. Pero él, tosco como era y decidido como era, decía, no me cansen ustedes con todo eso. Díganme, esto. Aquí tenemos que ser nosotros, ¿eh? Y a eso hay que defenderlo, pues a mí ya me va. Este es el raro que más recuerdo de la impresión que me causaba Durruti, porque Durruti no era el hombre que fingiera tener una cultura y una preparación. No era tonto, tenía una cultura, pero no estaba dispuesto a ponerla ahí en ejercicio delante de... Como tenía un aspecto militar de gente que estaba más preparada que él, porque habían hecho estudios y él no había hecho. ¿De qué le venía él ser militar? Pues era realmente el guerrillero, el hombre del pueblo, era el empecinado que revivía de nuevo.